cigarrillo, sentado en mi cama, mirando en el espejo, me encuentro un poco viejo y no sé olvidar. Fumando un cigarrillo, se me ha pasado el tiempo, la busco y no la encuentro, la quiero y no la tengo, y me hace tanto mal. Te juro que he intentado arrancar de mi pecho este dolor guardado que hay en mi corazón, porque no sé olvidarla. Nunca podré olvidarla. Me vio llorando, secando con mis manos lágrimas de dolor, porque no sé olvidarla. Sin ella nada soy. Y con mucho cariño para vos, Belén y Tamara, y tus amigos, los amantes. Sentado en mi cama, mirando en el espejo, me encuentro un poco viejo y no sé olvidar. Fumando un cigarrillo, se me ha pasado el tiempo, la busco y no la encuentro, la quiero y no la tengo, y me hace tanto mal. Te juro que he intentado arrancar de mi pecho este dolor guardado que hay en mi corazón, porque no sé olvidarla. Nunca podré olvidarla. Dios me vio llorando, secando con mis manos lágrimas de dolor.